Estética, ética, epistemología, antropología, tecnología, técnica, ciencia, filosofía, música, matemática, lógica, ontología, metafísica, política, lenguaje, historia, educación, didáctica, pedagogía, hermenéutica. Radio Sofía. El punto de encuentro para las ideas y el pensamiento. Todo parece que fluye hacia nosotros porque salimos de nosotros. Somos negativos porque queremos. Cuanto más positivos nos volvemos, tanto más negativo se vuelve el mundo que nos rodea, hasta que, por fin, no haya ninguna negación, sino que seamos todo en el todo. No fales. Hola, ¿qué tal? Espero se encuentren de lo mejor. Les damos la bienvenida al programa de la Facultad de Filosofía Radio Sofía. Los saludamos Rubí y Marco. Abrimos con un clásico de la poesía mexicana. Escucharemos un fragmento del poema Hojas Secas del poeta coahuilense Manuel Acuña. Poiesis. Lo que siente el árbol seco por el pájaro que cruza cuando plegando las alas baja hasta sus ramas mustias y con sus cantos alegra las horas de su amargura. Lo que siente por el día la desolación nocturna que en medio de sus angustias ve asomar con la mañana de sus esperanzas una. Lo que sienten los sepulcros por la mano buena y pura que solamente obligada por la piedad que la impulsa riega de flores y de hojas la blanca lápida muda. Eso es al amarte mi alma, lo que siente por la tuya. Que has bajado hasta mi invierno, que has surgido entre mi angustia y que ha regado de flores la soledad de mi tumba. Mi hojarasca son mis creencias, mis tinieblas son la duda. Mi esperanza es el cadáver y el mundo mi sepultura. Y como de entre esas hojas jamás retoña ninguna, como la duda es el cielo de una noche siempre oscura y como la fe es un muerto que no resucita nunca, yo no puedo darte un nido donde recojas tus plumas, ni puedo darte un espacio donde enciendas tu luz pura, ni hacer que mi alma de muerto palpite unida a la tuya. Pero si gozar contigo no ha de ser posible nunca, cuando estés triste y en el alma sientas alguna amargura, yo te ayudaré a que llores, yo te ayudaré a que sufras, y te prestaré mis lágrimas cuando se acaben las tuyas. Poiesis. Hacemos una pausa musical con la cantante japonesa Aime. El tema que escucharemos forma parte de la banda sonora del anime Sankyu no Terror. Esto es Dareka Umiguo. Habitai no da. Pasamos a los senderos filosóficos, en esta ocasión sobre la actividad filosófica en los Estados Unidos por parte de la comunidad latina. Esto es un fragmento de un artículo más largo del doctor Carlos Alberto Sánchez titulado Reflexiones sobre el valor de la filosofía mexicana para la vida latina-estadounidense. El doctor Carlos trabaja en la San José State University de los Estados Unidos de América. Escuchemos. Polis. Hemos llegado a esa edad histórica y cultural en que reclamamos vivir de acuerdo con nuestro propio ser. Y de ahí surge el imperativo de sacar en limpio la morfología y dinámica de ese ser. Emilio Uranga. Filosofía existe donde quiera que el pensamiento lleve a los hombres a un conocimiento de su propia existencia. Carl Jaspers. De esta forma se abre el artículo titulado Reflexiones sobre el valor de la filosofía mexicana. Primero, hacia una fenomenología de la experiencia estadounidense latina. En su análisis de lo que él llama la crisis espiritual de los Estados Unidos, Jorge Portilla señala que para los mexicanos en México, Estados Unidos siempre aparece bajo el aspecto de una otredad radical. Esta observación, hecha en 1952, todavía se podría hacer hoy, pero no solo por los mexicanos, sino por cualquier persona que se encuentre encantada con la idea misma de los Estados Unidos, como un lugar de libertad, oportunidad y todo lo que viene con esa forma de vida que es singularmente estadounidense. La implicación aquí es que para los que viven dentro de las fronteras de la nación, en particular para sus ciudadanos, los Estados Unidos, es, por ser lo más próximo, lo que es más familiar, y más que los que somos internos a la idea podemos vernos reflejados en ella. Para nosotros, los de adentro, según esta implicación, la idea de los Estados Unidos no es una alteridad, sino una igualdad. La realidad, sin embargo, es muy diferente. Los latinos en los Estados Unidos, por ejemplo, no siempre se ven reflejados en la idea de los Estados Unidos, o lo que es igual, en la idea de América. Esta idea y sus promesas implícitas se dan como una alteridad que es siempre ya, always ready, más allá de nuestro alcance, como ideal y abstracto. Siempre está huyendo y es imposible de ubicar. El no dejarse ubicar o alcanzar tiene también que ver con el no querer aceptar o con el rechazo de la idea como mero ideal. Existe, pues, un elemento de zozobra en la identidad del latino, un elemento que se da como un existir en el vértigo y en el intermedio de atracción y rechazo. El latino no se ve reflejado en la idea o en el ideal de los Estados Unidos porque no se ve a sí mismo en armonía con el todo, con su pasado, presente y futuro. Por estas razones, los latinos, y me considero yo uno de ellos, en términos generales son ajenos a esa idea. No existe una relación de semejanza entre nosotros y el ideal, como el comentario de Portilla lo sugiere. Sí, formamos parte constitutiva de la idea de los Estados Unidos en el sentido de que con cada generación ayudamos a estructurar sus contornos y posibilidades, pero lo hacemos sobre todo negativamente. Así, por ejemplo, nuestra América moderna se forma en parte por su rechazo incesante de la cultura latina, la negación de la lengua española y un odio infundado de los inmigrantes mexicanos, todo lo cual contribuye, como dice Samuel Huntington, a la devaluación de la ciudadanía estadounidense. Así que son parte de la idea, pero solo como su límite y, por ello, solo de manera marginal. En el discurso nativista somos la silenciosa fuerza de su destrucción. En estas y muchas otras formas, el latino, como el otro, constituye los límites fronterizos de la noción misma de la ciudadanía americana, la identidad estadounidense. Comienza donde nosotros acabamos, por así decirlo. Así que los Estados Unidos, como una idea y una realidad, no es solo otro para los mexicanos en México, sino también para los latinos en los Estados Unidos. Que este sea el caso puede verse fácilmente en la esfera política, donde el voto latino se piensa como si fuera el golden ticket, boleta a la dicha, para un cargo político. Es algo misterioso que debe ser preservado, por ejemplo, por el Partido Demócrata, o algo que se puede robar o manipular, por ejemplo, mediante un ambicioso Partido Republicano. Pero la alteridad de los latinos es más evidente en la esfera cultural, donde estos significan una amenaza para la cultura nacional, la muerte del futuro de una tradición angloamericana que en algún tiempo se creía determinada a la pureza racial. Los latinos son ilegales, aliens, inmigrantes, sean o no sean de hecho ninguna de esas cosas. Como el filósofo cubano-americano Jorge Gracia dijo hace más de una década, en un sentido nosotros, los latinos, somos parte de la nación, pero en otro se nos percibe como pertenecientes a la misma, e incluso cuando nos toleran, no estamos nunca completamente aceptados. La alienación y la marginación de los latinos ante la idea de América, naturalmente, efectúan, por ejemplo, la participación política, el activismo social y el éxito educativo. Podría enumerar un sinfín de ejemplos que apoyan la forma en que nuestra alteridad a la idea nos impacta en esas diferentes áreas, pero me limitaría a un ejemplo muy personal, a saber, la falta de los latinos en la filosofía profesional académica. El hecho es que latinos que se atreven a participar en la Academia Norteamericana como filósofos son también otros a la profesión filosófica norteamericana, al igual que los latinos de los Estados Unidos son en general otros a esa forma de vida que es particularmente americana. La realización de nuestra alteridad puede ser una cruz pesada y difícil de cargar. Es una espantosa realización en sí. Si no enfrentamos esta realización, preguntas que son pertinentes a nuestras vidas como latinos en los Estados Unidos no son formuladas. Y si la enfrentamos, se nos presenta con un halo de prohibiciones que sin duda obligan a muchos de nosotros en la filosofía profesional a evitar, a través de la negación o mediante compromisos ideológicos asumidos por el bien de la supervivencia en esta profesión, perseguir intereses filosóficos fuera de lo que es aceptado, por ejemplo, la filosofía existente al sur de la frontera. En lo que queda, propongo que los latinos se enfrenten y se apropien de su alteridad ante la idea de América, al beneficio de la identidad propia del latino y también por el bien de una perspectiva filosófica que pueda surgir de la experiencia latina. Más importante aún, que nuestra identidad como latinos se definirá de manera positiva en las narraciones que tejamos en nuestra lucha para describir y redescribir nuestro papel como ciudadanos e intelectuales ante las opresiones y marginaciones de metarrelatos heredados. Esas narraciones que tejemos servirán como un prolegómeno a una filosofía nuestra. Creo que el intento por parte de los filósofos mexicanos de medio siglo de revelar filosóficamente su propio ser y su identidad a través de un riguroso examen de sí mismos y de las circunstancias mexicanas es un proyecto que deberemos emular y así posibilitar una conciencia liberadora latina y aún una filosofía latina estadounidense. Y de ahí que el título que le doy a estas reflexiones sea parte de la pregunta que me propongo responder aquí. ¿Cuál es el valor para los latinos estadounidenses de una lectura de la filosofía mexicana? Esta pregunta podría ser irrelevante para todos los latinos hispanos en los Estados Unidos, pero es relevante por lo menos para los latinos en la filosofía académica estadounidense. Procedo con una breve descripción de la condición, circunstancia, situación latina. Mi enfoque será la forma en la que los latinos en Estados Unidos han sido alterados en la imaginación pública de los Estados Unidos. Después propongo la opinión de que el valor de leer filosofía mexicana reside precisamente en su alteridad a un ideal propio. Esto implicará una consideración de dos miembros ejemplares del grupo filosófico Hiperión, a saber, Emilio Uranga y Jorge Portilla. En conclusión, reconsideraré la pregunta sobre el valor de la lectura de la filosofía mexicana para la vida latina, así como el valor de esta lectura para una futura filosofía latina. Carlos Alberto Sánchez, de la San José State University de los Estados Unidos. Seguimos con ustedes aquí en Radio Sofía. Hacemos otra pausa musical, ahora con la agrupación mexicana de Depressive Black, Winter. Escucharemos Before the Cold Agonize del disco Sleep, Die, Cold Winter. Ahora seguimos por los caminos de la filosofía. Escuchemos la columna del doctor Mario Teodoro Ramírez a propósito de una de las grandes luminarias del panorama filosófico. Nos referimos a Hegel. Polis. El enemigo de todos. Cuando empecé a estudiar filosofía, me llamaba la atención la coincidencia que encontraba entre los manuales de historia de la filosofía católicos de la Biblioteca de Autores Cristianos y los marxistas de la Academia de las Ciencias de la Unión Soviética, en su común condena o desprecio a Hegel. Los primeros parecían preferir a un ateo declarado como Voltaire o Feuerbach, y los segundos a un teólogo en forma como San Agustín o Santo Tomás, que a la gran figura de la especulación filosófica absoluta. Que un filósofo, en tanto que filósofo, se meta con el tema de Dios resulta bastante incómodo para todos. Destruir el dogma desde adentro, reconstruir el concepto de lo divino a partir del libre ejercicio de la propia razón resulta más inaceptable y peligroso que cualquier ataque desde fuera, de ateos contra la religión, de religiosos contra el ateísmo. Se puede calcular desde ahí el valor de la filosofía, el valor del pensamiento, nuestro valor más cierto. Polis. Hola a todos, mi nombre es Indira González Flores, soy estudiante de la Facultad de Filosofía y quiero invitarlos al Cineclub. Se trata de una actividad cultural donde transmitimos películas para todo público. El próximo jueves 2 de junio se proyectará Robot y Frank del año 2012, dirigida por Jake Shearer, y tendremos a nuestra comentarista, que será una estudiante de la Facultad de Filosofía, que se llama Rubí Mercado. Los esperamos en punto de las 6 de la tarde en el Salón de Usos Múltiples de la Facultad de Filosofía. Gracias. Gracias, Indira, por la invitación. Vamos ahora a la información de los eventos académicos de la Facultad de Filosofía. El viernes 3 de junio, la maestra Gloria Cázares Centeno presentará la conferencia Coatlicue, la Madre Tierra, en la sala de exámenes de la Facultad de Filosofía a las 12 horas. El martes 14 de junio a las 16 horas en el Salón 3, el licenciado Juan Velasco Errejón presentará la conferencia Teoría de la Justicia. El viernes 25 de junio a las 10 horas, también en el Salón 3, la doctora Marina López presentará la conferencia La Reliquia Cartesiana. Hasta aquí la información. Disfruten su fin de semana. Nada mejor para hacerlo que con la programación de Radio Nicolaita. Hasta la próxima. Nos encontraremos la próxima emisión de Radio Sofía. Adentrándonos en los senderos del pensamiento.